vamos a escuchar a Limpia Bambarita con Andrea Echeverri, de Aterciopelados. Bambara Banda, por la otra oreja. Tierras, tierra mi terreno, tierra donde canto, vivo, vuelo, tierra donde me alimento, de donde saco mi sustento, tierra mi mamá, mi hermana, mi abuela y la tu mamá, tierra donde mi semilla depositaré algún día y la veré crecer y florecer, y el canto como polera al viento, polinizará el nuevo pensamiento. Alpa mai pinta chi ni tocca di vede di atterrini. Alpa mai manda mi curri, mai manda mi occato così. Alpa nuca pa mamma, nuca pa a ti mamma, nuca pa pari. Lascia la mamma guanta, alpa mai pinta nuca tascuni. Suma causai, causai, suma causai, causai, suma causai, causai. In massa nuca fatta vossai, casa già cuna barba. In massa me traspudi, traspussami, nuca fatta chita. In mano, nuca fa causa, giuge in cuna. Giuse il culo. Sai, caro, sai, su ma caro, sai, caro, sai. Limpia, limpia, bambarita, limpia, limpia, vai. Hai la mosca rapida, su ma pinta, vai. E con la sua risa canta la noce e il dia. E da tu cammino con lui si pone allegria. Plantaré mi canto y nadie fumigará, mucho menos la planta de mi pensamiento, por la conciencia que se va perdiendo. Nunca pa' causa, Yuye y Kuna. Nunca pa' causa, Yuye y Kuna. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y seguimos escuchando a Bambara Bamba. En una de las canciones dice: Señora Sociedad, no deje escapar esta oportunidad, porque en su mano está el poder conservar al reino animal. Señora Sociedad,